se va el trenecito chuchu, se va chuchu, se va el trenecito chuchu, se va mi amor. Yo tengo un amorcito que conmigo es a todo dar, la quiero mucho mucho y nunca la puedo yo olvidar. Ella la más bonita y de todas es mi adoración, y solamente a ella yo le canto esta canción. Pero me siento triste porque se me va a pasar el verano en otra ciudad. El conductor de tren ya comienza a decir vámonos, vámonos. Chuchu, se va el trenecito chuchu, se va chuchu, se va el trenecito chuchu, se va mi amor. Chuchu, se va el trenecito chuchu, se va chuchu, se va el trenecito chuchu, se va mi amor. Conmigo es a todo dar, la quiero mucho mucho y nunca la puedo yo olvidar. Ella la más bonita y de todas es mi adoración, y solamente a ella yo le canto esta canción. Pero me siento triste porque se me va a pasar el verano en otra ciudad. El conductor de tren ya comienza a decir vámonos, vámonos. Chuchu, se va el trenecito chuchu, se va chuchu, se va el trenecito chuchu, se va mi amor. Chuchu, se va el trenecito chuchu, se va chuchu, se va el trenecito chuchu, se va mi amor. Chuchu, te va el trenecito de amor.